Hay gente pidiendo el teléfono del grupo de terapia que hiciste para hacer el duelo del viejo Guayna, que también lo quieren hacer. Vino vestida hacer. De negro y son todo, ya me encerró. Claro. Te duelo. Luto. ¿Te duelo? Viste que a uno no le gusta que lo duelen tanto, decís, claro. No, me parece, ella evolucionó, pero no tanto, no me dueles del todo. Podría hacer una canción. Ese espacio sigue estando. En tu corazón. En mi corazón. Y en el mío también. Gracias, Guayna. Te quiero. Que bien, te bien. Pero vas a dar un concierto, ¿verdad? Sí. Varios. Varios. Y vamos a ver algo del viejo Guayna también. Va a estar el 16, que es este viernes en el Teatro Colegiales, Más Guayna, más artistas invitados, full banda, entradas en olaxes.com. ¿Va a haber invitados? ¿Qué invitados? ¿Se puede decir? No. No, sorpresa. Sorpresa, invitados. ¿Son argentinos? Sí. Claro. Claro. Acá sí, mira, yo le ofrecí a Guayna, si quiere tocar la guitarra, no te va a ayudar. Pero una pista, ¿puedo hacer una pista? Claro. Hay instrumentos, pero no hay música. Sí, pregunta, ¿y hay músicos? Y todos nos miramos como, ¿qué? Sí. No, no, te alcanza con los instrumentos. Pero nada más. Una pista, y enfocamos los instrumentos, como esto debería estar tocándolo. ¿Cómo estás para esta hora? Yo me acabo de levantar, tengo la voz fresquecita. ¿Podemos cantar algo? Sí. Dale, bueno, dale. Claro. ¿Por qué nombraste a Sandro? ¿Hay algún tema de Sandro que podrías interpretar? Mi tía era la fanática número uno de Sandro. ¿Quién? Mi tía. Y escuchaste mucho para Sandro. Tu mamá es cubana. Mi mamá es cubana, correcto. Pero escucha. Tu tía. A todos le pone. Uf. Estás tirando un clásico de Sandro. Poné la letra. A ver. Por ese palpitar. Ahora sí, estamos ready. Que tiene tu mirar. Yo puedo presentir. Rosa, rosa, tan maravillosa. Te dije que era rosa, Claudio. Era rosa, obvio que era rosa. Bueno, parece palpitar. Ahí viene. Además es la tía, no es que él conoce. ¿Cómo se llama tu tía? Delia. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como hablar hermosa, como me condena. Tipo guapo, sensual. ¿Qué te parece? Claro. Es como un Jairo. Viste que nada, ya todo está inventado, Pero todo está inventado. Yo no fui el primero que hice estas cosas. Sí, pero sí, entiendo que no hubo como él este estilo propio. Como que siento que todos más o menos van en la misma. No hay un distinto, así como él. Ahora no. No. Está Guayna. ¿Cómo lo describe? Su imagen. Y es el rock, es sensual. Fue primero que cómo se movía, cómo bailaba, cómo movía la cadera, los labios que tenía, era muy nuestro sensual. Elvis. Claro, un Elvis lesbiano. En la época de Elvis acá hizo el Madison Square Garden, cosa que fue el primer argentino a hacer un Madison Square Garden en el año 60 y pico, una locura. Realmente fue muy internacional, Sandro. Wow. Pero un temita del Guayna, sí. ¿Qué tenés de pista? ¿Qué tema querés, Guayna? A ver, pónganme lo que sea que tengan ahí. ¡Sí! Por la mañana, cafecito en mano. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Puede que seas tú. Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal y por supuesto que se sepa menialo, yeah. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que la toque, sea lo que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que la toque, sea lo que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mi lío. Quiero que me abrace en Buenos Aires que hace frío. Y que me sobes el pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien para conversar, necesito alguien para reír, alguien para llorar, alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, para quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. ¡Eso! Ana Winnie, que es especialista en boliche. Ay, Ana, ¿cómo? Que sepa, ¿a qué hora, dame un contexto de a qué hora se escucha esto, en qué volumen y cómo? Y bueno, tipo, Yo diría que a las 3 de la mañana, sí, 3, cuando la fiesta está en su mejor momento, esto sonaba y tenía un challenge. Sí, por supuesto. Sí. Que no diga que lo que no quiere. Lo hiciste. Sí, y aparte, pará, había una parte grosera que era que le rebote, bote, bote. Sí. Fue la cortina de un viaje con mis amigas al sur. ¿Viste cuando hay una canción que es cortina de tu viaje? Claro. Esta era nuestra cortina. Sos cortina, Guayma. Sos cortina. Sos cortina. Sos cortina de un montón de momentos. No me interesa. Formé parte de la vida de una persona. Eso. Para eso es hacemos música. Pero digo, sos cortina de un viaje al sur, de boliche de Ana, de... Bueno, ella todo el tiempo. Cortina constante. De sus sueños. Mucho sus... tiempo, sí. Claro. Excelente. Es muy para el auto, ¿no? Cuando estás muy en el auto. Mira, tú sabes que eso es uno de los regalos más bonitos que tengo yo como cantante, y creo que hablo por muchos otros cantantes de la música, de la industria, cuando personas se acercan a nosotros y nos comentan que nuestra música ha formado parte de los recuerdos más especiales o más bonitos de su vida, o de momentos en particular, de una manera linda. Eso es gasolina para nosotros, para continuar creando música. Así que gracias por ese regalo. Y grande a vos. Me encantó. Que nos dijiste que se acompañaba al sur. Además, mi grupo se llamaba Bambis. Quiero una Bambi, quiero una ya. Quiero una Bambi que sea muy especial. ¿Besaron con la música de Guayna? Sí, ese viaje fue a puro chape. ¿Y qué tal el sur? Yo siempre he querido ir. Tenés que ¿Cuál ir. Es la mejor época? Y a mí en verano me encanta porque es el verano, porque si no anda a esquiar. Pero es verano... muy lleno. Se llena mucho el verano allá, el sur. Sí, pero tiene un montón de lugares que no, pero se llena, playitas pero ocultas. Es lindo. Vale la pena. No te cruces con un grupo de amigas que te tiene cortina porque no la vas a pasar bien, pero... Me van a poner la cortina hasta las 4 de la mañana. Pero se hace con Candy divertidísimo. La misma canción, ¿otra vez? No, claro. Pero te quiero decir que el viernes 16 de mayo, Blin Blin, por Nixon en Forest Dam, Buenos Aires. El 16 de mayo también, Blin Blin Session, Teatro Vorterix. El 17 de mayo, Blin Blin... en Belief Moreno, Buenos Aires, el sábado 17, Club Leluar Lanú, Buenos Aires. Si no lo ves, porque buenísimo. No querés, ¿eh? El sábado 17, también en Lobby Reggaeton, San Justo, Buenos Aires. Son pasa lugares de fiesta fuerte, ¿sabes? Pasarla bien. Bueno, Rosarito. No, está bien. Nos fuimos. Yo no tomo por las noches, ¿sabes? No. No. De día. Vinito, yo soy muy vinito de Mendoza. Me gusta mucho el vinito. ¿A las 9, 10 de la mañana? No. Yo cena, 8, 9, 10 de la noche, ya, una botella compartida y suficiente. Bien. Trabajar bien. Y después dormir. Buenísimo. Ese puede ser un viernes típico mío. Y ahora, antes no salís ahora, estás tranquilo, ¿salías antes? Yo sí, pero a mí me gusta mucho viajar. Por ejemplo, esa es mi manera de recrearme, por ejemplo, yendo al sur en un momento en el que no haya mucha gente, o ir a un bote de pesca... O era un retiro de meditación, porque realmente cuando yo hago conglomerados y estoy con personas en eventos masivos, pues es un modo de trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces replicar eso al momento de ocio, de recreación, no, se me choca mucho. Ah, con la gente, con trabajo, claro, te gusta estar solo como naturaleza. Correcto, ya. Full naturaleza. Como decimos en Puerto Rico, emparejo la pelea, claro. Bien. Paremos la pelea, me gusta. Emparejo. Bien. ¿Qué más? ¿Que quiere una canción más? No sé si está animado un poquito. ¿Cuál? ¿Cuál te canto? ¿Cuál te canto? ¿Cuál quieres de la... ¿Se te nota? ¡Sí! Esta es la nueva canción con Rafa. ¿Cómo duele el amor cuando dices mentiras? Cuando dices mentiras, ¿cómo duele el amor? Si pidieras perdón, yo te perdonaría si pidieras perdón. ¿Y qué más da si tú me tienes un hechizo? En los platos, el remix DJ Cumbia. Al mecanismo. esta relación. ¡Ah! ¡Dale, Guaira! Puro carisma, ¿eh? Puro carisma. ¿Sabes lo que es? Va a ser divertidísimo. Sí. Vaya siempre, a verlo. Siempre la música para vos, carisma, porque además era como con lo mismo que te hablas, claro. Empezó a cantar sin mover nada. Es buenísimo. Pero esto es bien de acá, claro. Sí, sí. Siempre la música es joda para vos, ¿o ahí tenés algún tipo de consumo de música que es más oscura, más bajón? Me gusta mucho la música oscura también, fíjate. ¿Qué sería la música? Siento oscura? Que, aunque me queda bien interpretarla, por ejemplo, hay una canción que me encanta mucho para interpretar, que me encantaría regrabarla algún día, que va como que le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna y me dijo tú tendrás amores pero fortuna no tendrás ninguna porque en la palma de la mano está que muy claro lejos que serás feliz con tus amores aunque se burlen sin piedad de ti. Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Y es como que esta historia de este tipo que fue a buscar una lectura de cartas y le dijeron básicamente viniste al mundo a sufrir. Pero como no hace mucha alusión con mi personalidad, pues no coqueteo mucho con eso. O sea, hago canciones muy esporádicas, así dark, bien como de cada 20 que grabo una y sí. 19 son sí. Mega. Y ahora, ¿cómo estás con cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo te engancha? Para vos, ¿ya fuiste padre? ¿A todo esto? No. ¿Todavía? No. ¿De cuánto está ella? Como 3 meses. No puede ser. No. Pero ven acá, hay algo aquí que me tiene como medio dudoso. Faltan 3 meses. ¿Tú estás promocionando la serie o te pusieron un part-time aquí a trabajar? Primero no es una serie, es un musical. Perdón. Para, ¿y vos de qué haces? A partir del 5 de junio. Déjame hacerte la promoción. ¿Es el musical? A partir del 5 de junio en el Teatro Gran Rex, acá en Argentina. Ponme, dame el tiro. Por favor, güey. El musical, a partir del 5 de junio en el Teatro Gran Rex, ¿cómo se llama? La Sirenita. La Sirenita. Vamos a estar haciendo, para que saquen sus celulares, de... Úrsula. Escucha, quiero contar que el viernes 16 de mayo el Blin Blin Session va a estar Guayna. Y además va a cantar todos sus temas. Hits, temas. Chica ideal. Se te nota, rebota, chicharrón, diplomático. Y muchos más. Entonces, metelo. Y muchos más. ¿Puede llegar a aparecer Úrsula en alguno de los recitales? Claro. Es muy probable. Pero sigo volando. Ay, atención. Chicos, estoy muy entusiasmada que estoy guayna acá. Si hay rumba, no quiero más nada. Ayúdame. Ay, sí, para que me quiero. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime qué es lo que tú quieres conmigo. Que suena el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. Why not fit, le he muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Se te nota que quieren de mi boca. Cuido que si te toca no va a querer para. Ay. Se te nota. Pero esta noche yo ando lonely, ando con el motherfucking Toby. De pasajero que yo conduzco comiéndome un vasito de moluco. Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco. Y se le nota, más mamazota. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Sacuda que se pega. Pará, se me pega. Excelente, amigo. Estamos con Guaina. Se me pegó mucho cómo duele ese. Se me pegó el tema. Se me pegó cómo duele. Y ese solo de trompetas así tan ráfaga quedó espectacular. Bien. ¡Ay! Se me pegó como duele el amor. Cuando dices mentiras. Cuando dices mentiras. Como duele el amor. Si pidieras perdón, yo te perdonaría. Yo te perdonaría. Si pidieras perdón. ¡Vamos! ¡Ariel Pucheta! ¡Ariel Pucheta! Espero que no. Espero que no. Atrás no está el nene. Está el nene, por eso. ¿Sabes? Mirá, Esto es lo que se te viene. Ay, mi amigo, sí. Esto es lo que se te viene, hay que llevar los chicos al colegio. ¡No! Querido, ya no voy a hacer entrevistas a esta hora porque voy a estar de camino al colegio. Claro, ¿eh? Exacto. Ay, claro. Querido, okay, qué bueno verte, mi hermanazo, te quiero mucho. Te quiero, amigo, la verdad que contento de que estés acá. Nuevamente, bueno, ya te felicité anteriormente porque vas a ser papá, a vos y a tu esposa, y ahí, bueno, a toda la gente de Perro, que los quiero mucho. Bien, también son bien, Pucheta, escuchame. Y un placer. El Guayna, pensá que te conoció con el pelo corto, es como no conozco. Claro, claro, no tiene el pelo largo. No sabe lo que es, Ráfaga. Que tenía yo. Exacto. Bueno, amigo, gracias, un abrazo grande. Esta es tu versión, padre, estás en el tránsito parado ahí. Buenísimo. Pero temazo sacaron juntos. Se me repegó. Sí, así que gracias Andy, gracias a todo el equipo ahí, bueno, a Guayna. Después hablamos, amigo, te mando un fuerte abrazo y bueno, éxito como siempre. Tiene 18 recitales por delante, parece una noche tuya. Te veo prontico. Sí. Hablamos. Gracias. En alguno lo vamos a ver. Chao, Pucheta. Para, y acá vas a aprovechar para juntarte con alguien a grabar algún estudio, alguna cosita, claro, así. Claro, sí, 100%. Siempre que vengo para acá trabajo muy duro. Acá los argentinos tienen mucho talento. Es un país que a mí me impresiona la musicalidad que tiene y la cultura. Hay un session con Bizarrap. Siempre que bajo capitalizo. No, con Visa todavía no. Pero va a haber, en el momento, ojalá. Sí. La otra vez me lo encontré en Miami. ¿Y? Sin gafas y me saluda y yo. No. Un gusto. Y me dice, soy Visa. Y yo, ¡ay, no! Y no digas claro, nada. Claro. No. Viste que cada vez que estás sin gafas. Saludé como normal, como si fuera. Como, ¿cómo te demuestra que es él? ¿Cómo sabes que es él? Qué buena me pregunta. Me lo dijo en el oído, me dijo, che, soy Visa. No, una vez que él te. No, una pues vez tenía que, la gorra. Una vez que no, él te no dice. No tenía que, ni la gorra no, ni la gafa. Yo te explico lo que pasa. Una vez que él te dice que es él. Vos decís, claro, es como el zorro, que es obvio que es el zorro, pero solo cuando lo sabés. Claro. Si no lo sabés. ¿No es fantástico que para ocultarse en realidad tiene que sacarse todo? ¿No lo reconoces sin la gorra y los anteojos? Te mueres, bueno, Úrsula. Es buenísimo. Bueno, amigo, Guayna, ha sido un gusto conocerte. Gracias, querido. No le pusiste mucha onda, pero igual. No, podemos mejorar. La próxima me invitan temprano y ensayo. En cierto momento sentí que hablabas con ellas dos nada más. Pero es que no me hiciste preguntas. Claro, nene, preguntá si querés preguntar. Una mierda las preguntas. Me sentí parte. ¿Sos puertorriqueño o sos estadounidense? Puertorriqueño. Ahí está. A mucha honra. Pero el presidente es Trump igual, ¿no? Es un tema complicado. Podemos hablar de esto hasta mañana. Yo estoy preparado para tener esta conversación. Yo estoy para que la tengan ya esta conversación. Pero es tu presidente. No te digo que lo votaste, digo, es tu presidente. No, nosotros no tenemos derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. No, pues somos una colonia de los Estados Unidos de América. ¿No se puede independizar? No, ni nos podemos hacer Estado tampoco. No es para la izquierda ni para la derecha. Bien. Entonces estamos ahí como en una pausa perpetua. Así se siente desde 1920 y pico. Cuando llegaron, nos dieron la ciudadanía y 2 años después mandaron 20.000 soldados puertorriqueños a la Segunda Guerra Mundial. Para eso, de claro. Carne de cañón, claro. No. De por cada territorio de Estados Unidos fuimos los más soldados que mandamos per cápita. Y Puerto Rico cabe como 20 y pico de veces en Texas solamente. Así que para mí se junta Bad Bunny, Ricky Martin, Residente, vos y... Es que realmente a mí me molesta tener esta conversación con la gente que no entiende, porque ¿qué es lo más hermoso que pueden tener estas tres mujeres que están aquí? Uf, hay muchas respuestas. Sí, ¿eh? No. Hermoso, ¿por dónde querés arrancar? ¿Tú sabes qué es lo más hermoso? Yo creo que tienes tú, que tienes tú y que tienes tú. A ver. Que son libres y que tienen la capacidad de florecer solas. ¿Y? Eso es lo que yo quiero para mi hija, por ejemplo. Yo quiero que mi hija sea libre y que tenga la capacidad de florecer sola. Y eso es lo mismo que merece cada país en Latinoamérica. Vos vivís en Puerto Rico. Si se arregla, si se queda igual. Bueno, eso es muy responsabilidad de nosotros. Eso no es de nadie. Entonces, eso es algo que debería pasar en Puerto Rico hace mucho tiempo. Ah, ok. Pero es un tema que lo tenés muy adentro, o sea, muy fuerte adentro. Claro, porque soy una persona sensible y una persona que trabaja en el mundo de las artes y que tiene una conversación con personas como ustedes, que tienen cultura, que tienen intelecto. Voy a otros países, veo las otras realidades y sé lo que es posible para nosotros, ¿verdad? Porque tengo un panorama más mundial, internacional, de lo que está pasando en el globo. Pero las personas probablemente que viven ahí con su realidad solamente en el frente de las narices, pues viven, sí, como decimos nosotros, con la vieja confiable. Ahora es loco, ¿no? Perdón que me enganché, pero todo lo que vos marcaste de la cultura puertorriqueña sería para que sea una identidad propia. O sea, con todo lo que estás nombrando, con todo lo que nombró Andy, y es loco que vos me digas, no somos ni una cosa ni la otra. Correcto. La identidad siempre ha estado. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos el certificado oficial del divorcio firmado ni del matrimonio tampoco, ¿verdad? Pero siempre hemos sido tierra de grandes poetas, tanto hombres como mujeres. Culturalmente son espectaculares. Claro. El tema es, no sé cómo funciona, no lo sé, no es una... Es la cuna de un género. No lo sé, claro. El tema de la economía, la independencia, cómo sería ahí, cuánto bueno, ahí es no lo que no... tenemos autonomía totalitaria. Lo no sé. Los puertos, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros manufacturamos cualquier producto, medicamento. Sí. El medicamento se manufactura en Puerto Rico, se tiene que enviar a Florida... Y de Florida lo meten en vagones, lo ponchan, te paga taxes y lo venden para atrás en Puerto Rico y lo compramos a precio. No, con el tax. A precio de reventa. Claro, malísimo. Claro. Nosotros no podemos exportar nada al mundo, ¿sabes? Hay un montón de cosas que tienen que estar están relacionadas a los fondos de educación, fondos de carretera, fondos de salud pública, que no necesariamente tenemos nosotros la palabra final. Bien. Pero bueno, eso es otro tema. Después para otro podcast que no nos cancelen. Gracias por dejarme hacerte una pregunta. Gracias, claro. Jairo, por estábamos muy arriba. Gracias por tirar la mierda de programa, pero está bien. Estuvo, está bueno. Para negar todo. Vamos, fingiendo demencia. Grande el Guayna. Vayan a verlo, Vayan a verlo. Vamos a verlo. Atención, es especialista en Fórmula 1. Fórmula 1, sí. Con Colapinto, el argentino. ¿Te gusta la Fórmula 1, buena? Fui a Fórmula 1. Si estuviste en Miami, Visa estuvo en Miami por... Correcto. Por pero la fui la del año pasado. Este año no. ¿Tiene también... ¿Es tu tema también? ¿Es qué? Fórmula 1 se te puede... No, ver. No es mi tema. Me parece que es un deporte que lo puedo ver por televisión. Sí. Bien. Es que yo tengo problemas de cuello y no puedo... ¿En serio? Rápido. El ping-pong te ve bastante bien. Sí, se te ve bien. El ping-pong es para el frente todo el tiempo. Sí, cuando vos no jugás los otros dos también. Entonces, escuchame, ¿maneja bien, Guayna? Sí, hace tiempo que no choco. Bien. Pues esperemos que no sea hoy. Bien. Amigos, es muy divertido, Guayna, escuchame. Sí, si no fuera que te va muy bien con tu laburo, podríamos traer acá como parte del programa. Pero si no fuera porque ella fuera que va a ser papá y no lo vamos a ver ni sus amigos tampoco en los próximos meses. Sería un gran aporte a la mesa. Ojo, pero tengo que traerme a la cría para acá, sí, para que conozca el mundo. Sí, eso va. Entonces hay que darle la rutita por los ríos, por el norte. Por el Iguazú. Mucho, el Iguazú lindo, la serie de Iguazú. Claro, la comidita, la carne. Al sur. Bien. Claro. Al bien. Sur también. Ey, es lo que hay para allá, más pero viene Guayna. ¿Qué cosa? Pingüino es lo que hay para allá abajo. Viene. No, sí, hay sí, pingüino. Sí, pasa, ¿viene Guayna o viene el viejo Guayna? Viene en container. Viene, cerrado, viene los dos, vienen los dos. Viene los dos. Escúchame, nos vamos con la canción de. Con el desafío de Ana, con el challenge de Ana, que me gustó. Gracias, Guayna. Gracias, Guayna. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Los quiero mucho. Gracias por el tiempo, por el espacio. ¡Ay! ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al dembow y no se quita. Si yo tengo el ritmo que la debilita. ¿Qué ella quiere? Nalga y testita. Volvió el viejo Guayna. No, bueno, Puerto Rico. Amigos y amigas. Gracias, Guayna. 12:45, chao. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Llega lo que todos estábamos esperando. Franco Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola. Del 16 al 18 de mayo. Viví toda la temporada con las prácticas, las clasificaciones y las carreras en el plan premium de Disney Plus. ¿Viste la cantidad de camiones de YPF que hay? ¿Viste la cantidad? ¿Viste la...? Si los escuchás por todos lados, es porque están por todos lados. En YPF tenemos más de 2.500 camiones llevando energía argentina a toda la Argentina. Tengo dolor de cabeza. ¿Qué hago? Tomar cafeína en pequeña cantidad. Ok. Aplicar compresas calientes o frías en el cuello. ¿Listo? Apagar las luces. ¿Listo? Sal a caminar.

Urbana Play 104.3. Precious and fragile things need special handling. UrbanaPlayFM.com. Things get tense, things get broken. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left to give. Somos la radio que ves. Atención, los fanáticos de la Champions. Preparen la camiseta porque Heineken los lleva a la final de la UEFA Champions League. Vamos a tener dos oportunidades para lograr cumplir tu sueño. El primero va a ser un ganador elegido directamente y el segundo va a competir con otros participantes acá en Perros. El martes que viene, demostrando cuánto saben de la UEFA Champions League. ¿Estás listo para demostrar que sos el mejor? Escanea el código QR que aparece en pantalla. Registrate y participá. Es por un viaje a Múnich. ¡Ay! Heineken, brindemos por los fanáticos de verdad, viendo esa finalaza del PSG y el Inter. Sí. Un espectáculo en Múnich y vos tenés que estar ahí. Así que te esperamos para competir. Perros de la calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. Presenta la columna de Bienestar y Nutrición Natural de Fiovitelli, BioHelper. Fusionamos lo mejor de la naturaleza y la ciencia para ayudarte a vivir de una manera saludable. Ay. Chicos, ustedes también quedaron agotados con Guayna. Fue intenso. Energía, ¿no? Yo estoy feliz. ¿Por qué? Yo estoy fresquísimo. ¡Ah, Harry! Pues, ¡volvió! ¿Volvió? Sí, ¿qué hablan? Bien. Me bailé todo, pero estoy acá, tranquilo. Excelente, me había olvidado. Amigo Fío, ¿cómo estás, Fío? ¿Cómo andan? Bien, hoy ahora un poquito de acidez, pero vamos. No. Sí, ¿está pasando mucho? No, ahora pasó, tomé mate. ¿Querés un poco de agua de mar? No, estoy bien, gracias. Pará, la acidez son los pelos del bebé. Eso es un chamullo. ¿Sí? Yo los tres embarazos que pasé, la acidez estaba asociada a los pelos del bebé. Son los pelos que le están saliendo. ¿Los pelos? Incomprobable. Yo entendí los pelos también. Yo también entendí los pelos. ¿Qué pasó? No, pelos, pero el mío salió la piña. Quiere hablar nuestra productora. Así le quedan 7 minutos de columna. Bien. Las podemos respetar. Ah, okay. Para mí es muy interesante tu columna de hoy, lo que vas a contar. Justo es algo que estábamos hablando, chumeando antes nosotras. A ver, dale. Pues vamos a hablar de los falsos saludables. ¿Viste esas cosas que vos decís? Che, la compro porque de verdad esto hace bien. O sea, me pongo la 10, compro esto porque de verdad... Hoy es martes, pero el lunes empiezo la dieta, arranco a comprar las cosas que me van a funcionar. Pero si la publicidad dice que es saludable, debe ser saludable, ¿o no? Mirá, me flexibilizaron tanto el etiquetado Fronsal. No van a ser tan mala Fronsal. Gente. Claro. ¿Y cuáles son esos productos? Mirá, traje un top 5. ¿Empezamos del 5 al 1? Por favor. Decime que no está. No. Dale, tengo miedo. Es obvio miedo, que está, Jairo. Ni lo nombres porque le vas a spoiler la columna. Es obvio que está. Eso que estás pensando. Empezamos está. Por una que a mí me encanta porque cada médico que viene, que te ve y tenés una gastroenteritis, te dice que tomes. Que leche, comas. Yogur. No, galletitas de agua. Sí, no, un tecito con galletitas de agua. No. Para. No, sí, es re hospital. Cuando estás con gastroenteritis. Y eso dije. 100%. Es re hospital galletita de agua. Galletita con mermelada y queso blanco. Es de agua. O sea, como. Es chamullo. No es de agua. Claro, o sea. Es chamullo. Todo panificado está hecho con agua. No ponen agua en un molde y de ahí la sale de golpe una galletita. Claro. Con grasa bovina de cerdo refinada y no sé qué cantidad de cosas. Bueno, no. La gente se empezó a sorprender cuando de golpe encontró una galletita de agua. Que le pusieron un nombre muy piola, igual estuvo bien porque, o sea, lo vuelve inocuo, pero de golpe tenía 4 sellos y fue como, che, pero esto, no entiendo, ¿no? ¿Se lo dábamos a los nenes o a nosotros cuando estábamos enfermos? No, no coman eso. No funciona. Okay. No es una buena idea, come otra cosa. Ni si tenés sed. Imagínate. Bien, viste que no se puedes comer dos juntas, que te agarra como una cosa que necesitas fondearte algo porque no da más. O una patada en el pecho. Una patada en el pecho. Bien, número 4. Número 4. Puesto número 4. Ay, qué bien, me lo olvidé. Pero mira, vamos a ponerlo juntos. La gelatina y el caldo de verdura. ¡No! ¿Qué? El caldo. Pará, ¿por qué los pones juntos? No tiene nada que ver. No, porque me la olvidé la gelatina y es lo mismo. Otra. Es otra que es fatal. O sea, dejen de creer que la gelatina está buena. Una persona empieza una dieta. Pero y dice, en el hospital me dieron gelatina. Bueno, un caldito y una trabajar, gelatina. ¿O no? Claro, en el hospital también te agarras una intrahospitalaria y no está bueno. Pero si te lo dan en el hospital, no entiendo. Bueno, ¿están dando mal en el hospital? Para trabajar. ¿O es para quedarte ahí, para que te quedes ahí? Claro, es como las golosinas en la línea de caja de la farmacia. Yo te enfermo y después compro medicamentos. Yo te enfermo y después compro medicamentos. Debería estar prohibido. Claro, bueno, nos faltan muchas políticas públicas de salud. No, igual para lo de la golosina es un poco más cínico porque... Es terrible. Es más lineal. Te hacen hacer una serpentina de en una cosa. En el caso cola. Del hospital creo que ya está instalado que es así. No, es que no. Haya un, no creo que haya un plan maestro para que te enfermes de vuelta y vuelvas. No, hay falta de conocimiento, información y falta de políticas públicas de salud que tenemos que trabajar. Ahora, vos en el hospital, yo trabajé como nutri de hospital, entro, me dicen, ¿por qué fío? Me decía la coordinadora, los tuyos siempre piden fruta, como diciendo, no, no, ¿puedes adaptarlos al menú de hoy? No. Y me bajaba en línea, ¿viste? Y yo decía, ¿y por qué? ¿Quieren comida real? No, quieren paquetito. Che, y es mucho más económico una gelatina, por ejemplo, que se fruta. Puede estoquear. Te puedes estoquear de gelatina, ese por ejemplo. Es el tema. No vence claro. Nunca y te puedes estoquear. No, y además que es mucho más barata. Sí. Ese es el 4. Con un litro de agua haces 2,5 millones de gelatina. Así que ese es el 4. Y el caldito de verdura, el cuadradito ese, la cortan con el cuadradito. Eso sí. La corta con el cuadradito. Tiene una cantidad de sodio que cubrís todo el día. Porque la gente tiene miedo de ponerle sal a las cosas porque cree que eso le genera hipertensión. En realidad, los productos envasados que tienen sodio aislado, como las galletitas de agua, por ejemplo, la gelatina también, o el caldito este, son los que no van. Otro, que está. Puesto número 3. Hablamos un montón. Agua saborizada. Sí, eso lo sabía. Mi viejo en un momento se hacía el diet y pedía todo el tiempo, no, tráeme una agüita de pomelo. No, pa. ¿Entendés? No, pero ¿por qué le dejaron de decir jugo? ¿En qué momento? Porque era jugo eso. No, pero más, dejé la gaseosa. Claro, porque le pones el nombre, el rótulo de agua saborizada. No, claro. Agua, como con la galletita. Históricamente siempre fue jugo. Pará. No, yo, agüita saborizada. Entre tomar un jugo de naranja y un Tang es lo mismo. ¿Qué? Es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? Tang sabor a naranja recién exprimida. Sí. Yo me creía Tang. Bueno, yo también. Mocoretá, porque se ve que era mismo. Porque después te ponían mocoretá en el colegio ahí, en una jarra que te valía una cosa horrenda, diluida. Swim, que rendía 8 litros. Bueno, claro, rinden. Claro, bueno, no van. Basta, sáquenlo de las escuelas, que es otra de los hospitales. Sí. Sáquenlo, no funciona más. Puesto número 2. La deportiva van ahí también, ¿eh? Después en el 2 tenemos el yogurcito light. No me la contés. Sí, el yogurcito light saborizado. Pero el que viene con cereales, no puede ser malo nunca. Con mueslis. Exacto. Esos cereales también, ¿eh? Con el combo es tipo puesto número 2 con todo. O sea, no va. ¿Qué, verga, no va. ¿Qué comemos de yogur? ¿Qué comemos? Para, falta el hay uno. Algunos ahora, y esto es que lo debemos yogur, a la etiqueta frontal. El que es solo yogur. El yogur ser. El griego. No me hagas. Vos también querés que me vengan a buscar. Mi papá después me reta. Sin marcas. Porque mañana. Claro, papá me reta. El yogur estar. No, lo que digo es que estos yogures que tienen agregados de edulcorantes, estabilizantes, saborizantes, o el de sabor a frutilla, no van. Tengo miedo del uno, hacerlo casero, si no. Nah, el uno. No, el uno. Puesto número uno. El uno está tocando ahí lo que acabamos de hablar. Que es básicamente estos cereales de desayuno, barrita de cereales, o estás... No, la barrita no. O el turrón. Siempre está 2x1 la barrita. No, con la barrita no, que no, tiene una base de cereal y arriba... El turrón, Namur, no te metas ahí. Pero el turrón nadie lo ve como saludable, nadie te dice que es saludable el turrón. No, el turrón sí. Todos los 90 hicieron dieta con ese turrón. Sí, el turrón se llama turrón. O sea, es turro. Bueno, ahora el turrón, todos dijeron, bueno, cuestionemos el turrón, porque ¿qué es eso que tiene en el medio? Comamos barritas. Chicos, las barritas, si no miran los ingredientes, si no son reales, no las coman. Chicos, no la hagan enojar que está embarazada. Estamos de mal humor con esta. No, tranquila. Bueno. No, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Galletas de arroz? Alimentos reales. No, dale, qué aburrido. Bueno, o sea, cómanlas si quieren, pero lean los ingredientes. Si en los ingredientes no ven nada que diga 4, 3, 2, 1, INC, como diga para robots, astronautas, lo pueden comer. Fíjense que tenga de verdad cereales, que te diga qué cereal tiene, si tiene frutos secos de verdad, que no tenga un agregado de azúcar. El azúcar en un rótulo puede tener 58 nombres diferentes. O cocinemos más. Bueno, un poquito, pero más unas pavadas. O sea, siempre mencionamos los alimentos reales, grupos de alimentos reales. Frutas y vegetales de estación. Fíjense, lo más barato de la verdulería, eso es lo que les conviene comer en este momento. Cereales, si quieren, integrales, idealmente, porque otra que el pancito lactal industrial, ahí que te dice que tiene mucha fibra, no tiene. Legumbres, si quieren, que empieza la época de olla y legumbre a morir, sí. ¿No? Guiso de lo que quieras. Después tenemos las grasas saludables, que ahí tenemos frutos secos, semillas, aceites, ¿no? Eso sí, aceite. Recontra falta. Sí. Y por último, tenemos los de origen animal, que los pueden elegir o no, depende del tipo de alimentación que lleves. Carne, mucho pescado, necesitamos volver a comer pescado. Anderson, pescado. Yo amo mucho pescado. Pescado. Mucho pescado. Pescado. Huevo, ya sabemos, huevo. Huevo. Boca. Gracias. Úrsula, pre-show, huevo. Buenísimo ese dato. Gracias, después te voy a preguntar para cositas. ¿Sabes lo que me dice Claudio? ¿Qué? levántate y andate para dejar la gente para la transición. Le dije, las dos pelotas, le dije, Claudio. ¿Te atreves? ¿Estás loco, Claudio? Hablando de huevos. Se va a levantar e irse. Yo me levanto. Los huevos. Por favor, cerra esto. Sabía de todo lo que sentís, Evelyn, está relacionado con tu microbiota. La familia de probióticos Daily Lact de BioHelper es la única con cepas patentadas especialmente diseñadas para cuidar tu bienestar desde adentro. Ayudan a equilibrar el microbiota intestinal, fortalecen tus defensas, alivian problemas con el colesterol alto, el estrés, la ansiedad, el intestino permeable. Daily Lact cuenta con el respaldo de AbiBiotics, laboratorio internacional líder en probióticos. BioHelper, ciencia orientada a tu bienestar de forma natural, sin efectos secundarios ni contraindicaciones. Y nos despedimos. ¿Es un cierre esto? No, yo no quiero irme, ¿eh? No, vos no, que el programa siga. ¿Vos te quedás? Harry, hacé la hora que te fuiste, boludo. Cubrí la hora que te fuiste. Cubríla, ahora. Ay, nosotros hemos desayunado. Claro. Gracias, sí, pero claro, gracias a nuestros amigos de Copy que nos mandaron unas cookies riquísimas, huevo con palta para que se pueda comer tafío, fruta con yogur, una granola riquísima. Así que gracias a nuestros amigos de Copy, café de especialidad. Y también gracias a Desarmadero. Sí. Desarmadero, que el sábado 24 está cumpliendo añitos. Cumplimos 8 añitos, así que vamos a hacer un festejo. Vamos. Vamos a hacer quilombo, con denuncia de vecinos, con todo. Sí. Así que... denuncia de vecinos. Sí, no. Denuncia de vecinos. Che, ahí, que nos pueden venir a acompañar todos. ¿Hay empanadas de osobuco hoy? Sí, claro. Yo me quedo almorzar. Yo no hice pedido, así que si los chicos pidieron, sí, si no. Yo desde que me fui acá nadie me alimenta. Nadie me alimenta. No como. Yo desde que me fui acá no como. ¿No comes más? No comí más. No hay catering ahí en el. No hay nada. Nada. Agua. ¿No hay pulpo? No. Debería haber. Perdón, qué grande Desarmadero. @ Desarmadero Bar. Y el 24 de mayo, festejito de los 8 años, así que vamos a estar ahí tirando la casa por la ventana, siendo felices. Andá con los pibes, Jairo. Yendo. Tomo 5. Denuncia de vecina. Chao, Jairo. Después te paso toda la información confidencial que... Llega Matías y Clemente, muy buenos días. Buenos días. Hola. A todos. ¿Cómo les va, amiguitos? Buenas. La felicidad sea con ustedes. Hola, con tu espíritu. Dios te oiga. Hola, ¿dónde estás, Clemente? Acá, alegría. ¡Ay, Clemente! ¡Matías! Hola, Evelyn. Evelyn. Tan. Un reencuentro hermoso. Evelyn tiene una energía que está como Miguel Ángel Rodríguez ese día que vino a 10 de la mañana y se fue a las 8 de la noche. Se queda hasta Anaís Castro. Está bien. Está bien. Energy. Ahora empiezo a caer estrepitosamente. Pregúntenle de qué va a ser en La Sirenita. ¿De qué va a ser en La Sirenita, señora? Yo no sé el nombre, pero ya lo vi. Sí, de Úrsula. Úrsula. Mala. Mala malísima. Creo que hace de buena yo. Sí. ¿Es mala, Úrsula? Es muy mala. Claro. Ella está muy llena de resentimiento, pero es muy graciosa porque es muy ansiosa, le salen mal las cosas. Entonces, en esa torpeza empatizás un poco. Pero el personaje es tarada, ¿cómo es? Es tarada. No, está ahí. No, era antes de que digas es tarada. Cuídame. Era la ansiedad, sí. Pero es un lindo personaje. ¿Fuiste a la cancha ayer? Sí, por supuesto. ¿Fuiste, Jairo? Fui. Y felicidad, bueno, total. Chicos, sí. Me sorprende. Y cuando arrancan 9:30 también... Este jueves tengo un problemón porque tengo un compromiso laboral. Es medio tarde, 9:30. No, igual no es el problema, no es el horario. El problema es la familia y los trabajos. Ya sabes que no dormís. Ya de eso ya te resignaste. Está, pero porque estás feliz. ¿A dónde tenés que ir a rosquear, Jairo? Decilo. Ya corta, está. Tengo trabajo. Tienes una cena con economistas de la reunión, no sé qué. Con Galperín. Dije que sí a un trabajo, dije que sí a una cuestión laboral. Y a los 20 minutos dije, ¡ay, Copa Libertadores! No. Hay que aprender a decir que no, Jairo. No, Hay que mirar, es hermoso decir que no. Y decir, pará. Lunes, jueves, tengo, martes, tengo algo y ya me quedan solo dos baches. Miércoles, viernes, pero otro día no se puede arreglar nada. De los errores se aprende. Pasa que Jairo está en la de coleccionar guita, ¿viste? Entonces, es ahora, Jairo, es ahora. Está en su guita era. Claro, está en la guita era. Che, ya hablaron mucho del Eternauta, ¿no? Ustedes que son hinchas de River, ver el Monumental. ¿Qué le están dando ahora, no? ¿Está buena? Parece que le va a ir bien. Es una serie que pinta que va a estar bien. Yo creo que ya estamos en la instancia donde aparece el que no le gustó. Porque a este país no se puede decir que no te gustó, ¿viste? Porque te linchan y ya viste que no lo linchan. Aparecieron los haters. ¿Quién te va a linchar? Viste que no te linchan. No, pero lo re podés decir. Y me parece muy saludable que no le guste a mucha gente y lo diga, ¿no? Me parece bien. Sobre todo si puede, pero qué pelotudo, justificarlo y esgrimir argumentos. Cuando le gusta lindo, la mayoría, ¿no? ¿Qué gente? A veces tiene argumentos y a veces más ganas de llamar la atención. A mí no me gusta la gente que quiere llamar la atención por lo que no le gusta. Eso claro, me pone mal. Sí. Digo, ¿por qué? Odiamos a esa gente. Pero cuando hay algo muy unánimemente celebrado, si a vos no te gustó, es válido. No, sí, también. Obvio. Pero, sí, pero qué pesado como... andar diciéndole a todos y que todos enteren que a vos no te gustó. No, pero también y así una como... una crítica en un stream, ya me quiero meter. así como a veces querés decir que no te gustó para diferenciarte, también hay mucha gente que se sube a me gustó de una manera más irreflexiva y no tiene puta idea. Y no le gusta. No, no tiene idea, no sé, no, la vio pero ahí. Vi en un stream que uno decía, no me gustó, y dije, no me gustan las actuaciones. Me parece totalmente válido, porque banco, a él no es una cuestión es, pero... de gusto. Pero al lado, la chica decía, estoy harta de la argentolectura, que somos... Que somos buenos, que lo viejo funciona. Le digo, pero eso no tiene nada que ver con Argentina. Que somos buenos no lo dice nadie. Que lo viejo funciona es por la serie, no por Argentina. Digo, no, entendí la... no sé de quién hablas, pero la vamos a destruir. Si en todo caso es lo viejo funciona, no, Juan. No, no, no. Nos cae muy bien, pero... Pero para en todo caso, muerte, perdón, es un debate interesante. De la argentolectura, pero para mí no te... la serie es argentina, pero... No, pero para mí es no interesante el debate. En todo caso, la serie encenderá debates en torno a los... temas que trata y vos sí, ahí claro, podrás, claro. Podrás estar de acuerdo o no. Qué con bueno esa lectura. Que te haga pensar porque desde nuestro lado completamos no, la obra. No sé bueno. Lo que es la argentolectura, pero lo mejor que tiene justamente que decís semejante producción hecha en Argentina, que pasa, no sé, en Cabildo con nuestros actores jugando de truque, es lo más lindo porque uno dice. No es argentolectura, es internacional. Es en Argentina. Claro. Como que querés que haga, no es Nueva York lectura si pasa en Nueva York. En todo caso, aguante la lectura en todo caso. Sí, o sea, sí, sí, lee. A mí argentolectura me llevaba a un fenómeno que yo vi en otras películas y series, que es como el luna de avellanidismo, claro, que es claro. La crisis nos pone en situaciones y nos juntamos sí. Y salimos. Una vez está, dos veces está. Nosotros somos expertos, sí. Por eso nos destacamos. Nos adaptamos a la crisis. Eso después vino la pandemia y salimos todos peores. Pero perdón, todos narrativa a lo otro. La narrativa épica argentinita está perfecta. Los yanquis lo hacen todo el tiempo y tienen las industrias de cine más fructíferas del mundo. Digo está que bárbaro, tal vez, boludo. Tal vez como recurso. ¿Te sentiste mejor ¿qué querés de que algo ocurre, sin spoilear, pero como ayer ¿cómo? La terminé, que algo ocurre en la cancha de River, te sentiste... Claro. No, es raro, un orgullo que ocurra en el Monumental. Es raro, está buenísimo. Que fue la cancha de River. Hay que ver qué es. No sé. ¿Por qué es raro? Que... Podría haber sido la cancha de Boca. ¿Por qué? Sí, pero se porque le ocurrió. Porque la 55, claro. Que no quedaba, es que era ahora. Era muy difícil llegar desde Vicente López hasta la cancha de Boca. Sí. Es un no está mal. No claro, había, todo pasa en lo su barrio. Lo había visto como... No lo vi por barrios. Ahora que lo veo por barrios... O sea, pensá que sentido. Con lo que le costó cruzar General Paz, imagínate llegar hasta la cancha de Boca. Nunca lo vi por... Solamente lo vi termopensante. Capaz que si hubieran arrancado la historia en Avellaneda, terminaba en la cancha de Independiente de Racing, puede ser. La idea original era San Martín de Tucumán, pero no se pudo. No estaba posta en ese momento. Iba a durar 150 capítulos. La Tigre y la de Defe está más cerca. Sí, no bueno, nada. Podría haber sido. La de Defe es más cerca. Platense. Podría haber sido en Platense y estaba todo ahí. Podría haber de hecho, sido. La General Paz, justo ahí donde suceden muchas cosas. Está bajando claro. Evelyn, está bajando Evelyn. Bueno, sí, sí, empecé a caer estropitosamente. Vos trajiste el Eternauta. Vos trajiste el Eternauta y te borraste. No lo viste. Te borraste. Sí, sí. No, mira, y yo me pasó que lo vi y dije, qué hijos de puta. Me emocionó, dije, no me quiero que me emocione ver que está la cancha de River, que es el núcleo de todo el... ¿Cómo que me está podre? La cancha de River? No llegué. Nada, mentira. Al final es un segundo, no es el núcleo. Claro, bueno, no. Déjense de joder, ya está. El cómic es mucho más, hay un episodio de largo. Es que supuestamente dijo que eso es lo que viene en la próxima claro. Temporada. Y si no, cagamos. Sí. No, la y si no, se pierde el hilo. El sitio de la todavía cancha. No se filmó, ¿no? No. Para mí, me voy a olvidar, entre las adaptaciones que hacen para la segunda temporada, arranca la pelea en la cancha de Boca. Nadie se da cuenta. Una pelea, pero de barras. Un combate de barras. Bueno, se puede hacer en Madrid. ¿No? Y muere Juan me gustó esa chicana, ¿no? Hace poco. No. Tampoco te hace el video. Bueno, chicos, un placer. Alguien sabe una excusa. Chau. Bueno. Termino. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Busco, ya lo tengo y ahora sé que... amigos, bienvenidos. Arranca Todo Pasa en vivo hasta las 4 de la tarde, como cada tarde en tu día, en tu vida, a la 1 y 12 minutos con 20 grados 9 de temperatura. Un hermoso martes 13. No vamos a hacer gala de supersticiones. Mira cómo tenés el micrófono de... ¡Superstición! Otro tipo de... A veces no funciona. Mm. No, no, está perfecto. Pero estamos felices. Ya ha arrancado la semana con creces. Ayer un triunfo de River frente a Barracas 3-0. El mismo resultado que la última vez y con algún autor de gol... También Paulo Díaz parecido. El gallinismo aflora porque ahora tiene lunes, jueves, martes, jueves, ¿no? Medio complicado las fechas para la definición, porque este fin de semana los porteños vamos a votar. Es verdad. Con nuestras convicciones, por nuestros derechos, por nuestra ciudad. Encima hay un panorama abierto donde hay una multiplicidad de figuras realmente notable. Te aparece un ex jefe de gobierno, insertado un Don Horacio, un Rama Marra. Sí, un Alejandro Kim. Rama Marra, un Alejandro Kim. Una Carolina Papaleo. Sí. Una Lula Levy. Sí. Hola, soy Lula Levy y fui a la ORT. Pero para Carolina Papaleo, hoy tendría que aprovechar su apellido, es el Papaleo. Sí, claro. Ese es el momento de aprovecharlo. Todo para ganar. Sí, sí, un Manu Adorni. 14. Un Manu Adorni, un Richard Santoro, que entonces se llama Leandro. Leandro. Pero peor afiche. Y falta un, Los Penato. Los Penato. Lospe. Y Lospe. Que Lospe. Sí, lees las encuestas, a todos les da bárbaro. Hoy cierran, ¿no? Hoy cierran la. La veda. Jueves, ¿no? ¿Hoy qué día es? Martes. Hoy es me mató martes. El partido el lunes. Estuve toda la mañana pensando si era miércoles, jueves o martes. Peor afiche, muchachos. Me desorientó. Peor afiche, yo voto, hago la de Guati. Pregunto y contesto al mismo tiempo. Mejor Lula Levy. Peor. Abal Medina y Carolina Papaleo, que dicen peronismo en serio, decís, no vas a ganar. El de Caruso, no está muy bueno. Caruso es candidato también. Sí, sí. No está muy bueno. Increíble la cantidad de candidatos para la legislatura de Cava. Sí. Yo tengo una lectura, pero me di cuenta que depende de la lectura que haga cada uno. Hay un afiche de Adorni que está con Karina al lado y dice... Karina. Y dice, Manuel es Karina. Yo dije, no. No, dice, está prendida Adorni, Libra. Adorni es Karina. Y yo digo, no, si está pegada con Libra. Pero esa es mi lectura. Otros dicen, ¡sí! Y los de Marra dicen, Marra es Milei. Y no. Es por Marra, no por Milei, porque lo rajaron del partido. Sí, lo echaron. Lo echaron. Lo removieron como él quiere sacar a los fisuras. Porque con Bull Market, su financiera... Sí. Él había dado los cimientos para LLA. Fue los primeros. Yo me acuerdo... B corta LLA, carajo. Yo me acuerdo que en la calle Godoy Cruz, en una esquina, había una pintada que decía Ramiro Marra, youtuber financiero, hace muchos años. Claro, un crack. Que él se promocionaba y yo me acuerdo decirle a Paloma, vos tenés que hacer algo así. Claro. Ella ya hablaba de esta cosa, decía, tenés que promocionarte. Al que conocí como un youtuber financiero que hacía un programa en esa plataforma muy bueno, se llamaba Cashtag. No buen si nombre. Que Cashtag. Es Nicolás Cashtag. Exactamente. Sí, no, pero no sé quién es Cashtag. Jairo Strachia. Ah, sí, claro. Youtuber financiero. Y tenía un Cashtag que lo sacamos al aire y yo todas las veces le decía, ¿Es verdad? Que sos economista. Me dicen, no, yo no soy economista. Soy Cashtag tetas. Soy periodista. Cashtag tetas, exactamente. Cashtag tetas. El furor Cato y Patriel. Sigue. Pero bajó un cachito. Afuera. Es como que se mudó al exterior y acá en Argentina nos calmamos. Bueno, pero por la gira de afuera. En Argentina nos calmamos, pero tocaron en Miami en Barcito, tocaron en Las Vegas, tocaron en diferentes lugares. Ahora va a tocar en el Movistar Arena, un músico mítico de la década del 80 que grabó un gran disco, llenó varios Luna Park y teatros Coliseo y después durante mucho tiempo dejó de ser hiperfamoso y ahora vuelve para celebrar los 40 años de... Difícil sacar, y dijo, difícil. Ayer en una nota en La Nación dijo, ellos vienen de Lesnaola, me encanta lo que hacen, o sea que sigue el furor. ¿Quién es el señor? Tiene nombre de Tracción a Sangre. Miguel Mateos. Le saqué por Tracción a Sangre, pero sí, de verdad, lo vi. Vienen de Lesnaola. Sí. Qué buena declaración. Dulce de batata. Sí, viene una lata de dulce de batata. Lesnaola. Es de Lesnaola. Yo vuelvo al domingo para decir que... Mira. Es el vos estás post parir, Juan. Yo estoy a... Yo me voy a Mar del Plata, yo no voy. Está por parir... No, Clemente. No. Pero primero lo nadie que... atacó tanto la democracia como sí. vos en estos años. Vos tampoco vas a votar. En mi familia se jugó qué fecha nace. Y yo estoy con el... ¿18? Sí, pero porque me gusta el número, no porque 20. Esté cerca. Y nada, digo, en ese caso no iría a votar. Pero el Super Domingo, sí. además de tener las elecciones... El Papa, Colapinto. Tiene el Papa, tiene Colapinto. Y en Santo Tomé, que no sé dónde queda... O'Higgins. Saint I Drank. Se bate un récord Guinness. el choripán más largo del mundo, se hace 3 cuadras. Tenemos que ir. 3 cuadras. Sí. 3 cuadras de choripán. ¿Lo puedo cortar o tengo que comerlo entero? Vi la foto. 300 metros. Y son choribombón. 300 metros de choripán. O sea, no son chorizo largo. Kilómetro encima. Es un chorizo entero. Kilómetro de choripán. No, quiero saber a cuántos kilómetros está, porque si está más de 500, no vamos y no votamos ninguno. Pero yo no quiero. Pero le pifieron a la fecha. Mira. No era el día para hacer el choripán. 456,4. No te sirve. Pero en Santo Tomé no se vota nada. ¿Qué les importa que no, se vote? No, no, pero para ser más populares, para que se sepa más en el mundo. ¿Cuáles son los récord Guinness de Argentina? Argentina debe tener varios récord Guinness. Y si no tiene récord Guinness, lo que tiene es récords culinarios. Como el tiramisú más largo del mundo que hizo en algún momento la entrañable Liliana Calabró. ¿Era por largo la medición? Larga Chile, y ancha. El país salame más largo del mundo. Sí. Hecho en Tandil. El de Tandil, el de salame, el famosísimo salame. La humita más grande del mundo en Tucumán. Yo participé de un premio Guinness, que es el partido con más banderitas de palo agitándose. Las regaló una marca en un superclásico en Córdoba y contrató la marca a Guinness para que venga a homologar. La entrevista más larga de la historia la dio el presidente. 30.000, sí, y batió su propio récord porque Bolsonaro la tenía, se la saca con Fantino y bate su propio récord con el gordo. Va por todo. Pero hay un discurso de Fidel de 7:30 y uno de Chávez de 12 horas. Chávez le habló al Parlamento 9, 12 horas, son 12 horas. Yo creo que arrancó a las 10 de la mañana y terminó a las 9 de la noche, bueno, 11 horas. ¿Por cuánto lo harían? ¿Por cuánto van a ver hablar a un político 12 horas? No. ¿Puedo ir al baño? ¿Qué están más preparados para verlo o para hablar? Hablar 12 horas, te clavas ahí y vas contando. Vas contando. Pero tenés que tener mucha ganas de repetir conceptos. Son 3 programas al fin de cuentas. 4 horas, 4 horas, 4 horas y ya no está. No puedes tomar listo. Agua. 3 programas. Sí, toma agua. No podés. Sí, Chávez toma agua, Fidel toma agua. Tira un tema, pone una tanda. Chávez se bañaba en 3 minutos. Hace un PNT. El dato que yo tengo de Chávez es que se bañaba en 3 minutos para ahorrar agua. Decía, primero me enjabono, después me paso el agua y después no quedo hediondo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás preocupado? No, el choripán más largo del mundo es chileno. Para mí no es. Sí, claro, ocupó todo el ISPA. Claro. Tiene 165 metros. Ese es el récord abat. No, perdón. 265 metros tiene. Ese es el récord abat. Le van a ganar. Le van para a mí ganar. No hay mérito en el largo del choripán. Depende, Mati. Para mí no. Más largo. De hecho, me gusta más pequeño en general. Entre bombón. El bombón en figacita. Y estándar. Mariposa. Único. Mariposa siempre. Sí. Siempre mariposa quemadito, pero los largos, eso no me gusta. Me parece horrible que hablen de esto. Disculpame. Uy, perdóneme, lástima. No, todo bien. Todo bien, loco. Lo bien que te haría, proteína animal de relleno. Estoy bien. Te pones bien fuerte. Hay otro récord Guinness argentino que no tiene que ver con comida, lo que lo celebro. Y yo diría que debiéramos encontrarlos. Es el mayor número de tatuajes y piercings en una pareja. Ah, ya sé quiénes son. Víctor y Gabriela Peralta, ¿los viste? De ella me acuerdo mucho porque ella fue muy popular en los 90 o en los 2000. Rapada. ¿Seguirán juntos? Ojalá que sí. Rapada no, y tiene tatu. No tiene sentido. ¿En la cabeza tiene? En todos lados. Como el hombre ilustrado que bailaba en Nave Jungla. Claro. Y repartía panfletitos en la Valle. Y además está Colapinto, que no sé si lo mencionamos. Lo mencionamos, sí, pero menciónelo porque corre su carrera. Vamos. Claro. En Imola. Ya está viajando Flor Andersen. Que estaba muy entusiasmada Mrs. Anderson. Hay que como enganchar horarios y armar la agenda, ¿no? Entre la carrera, después ir a votar. ¿A qué hora se va a votar? Pero ¿vos vas a ver la carrera? Yo voy a hacer todo. Hay que votar tempranito. Es la primera carrera que vas a ver. Sí. No la vas a ver. No vas a ver la carrera. Sí, la voy a ver. ¿Cómo que no? Vas a ver el final. ¿No van a ver la clasificación? Nunca, ¿viste? ¿El sábado? La clasificación no. Es como ver el entrenamiento, digamos, de alguna manera. No, es ver en qué posición arranca. Son si pasa la primera ronda, segunda o tercera, y de acuerdo a eso, la ubicación. Entre los 5 últimos. No, entre los 5 primeros. No, puede llegar, no sé, Gonza, ¿vos qué pensás? Es entre los 5 últimos, pero 5 primeros nunca. Pero... Aparte, igual, puede largar 15, terminar octavo y es un carrero. ¿Puede Emi romper el auto y no clasificar directamente para la carrera del domingo? Sí. Puede pasar. Preguntarles una cosa. ¿Tiene sentido? Vieron que muchos a veces la NBA vemos el último cuarto. Con la carrera. Me parece mal. Se puede ver los últimos 20 minutos. De la NBA. la NBA estoy a full. Los Knicks bien, muy bien. Yo también. Sí, increíble. Estoy muy bien con Jalen Brunson. Pero van a eliminar a... ¿Te gusta? Van a eliminar a Boston. Están por eliminar a Boston. Y después le va a tocar contra Pacers. Seguramente la final. Me gusta. Y los Warriors está muy bien. Y los Knicks sorpresivamente, porque es un equipo que viene muy mal. Pero tiene una hinchada muy linda porque va mucho famoso. Va Ben Stiller todos los partidos. Que Darín no le cayó bien. Va Timothée Chalamet. Bueno, tuvo un mal encuentro. No sabía que era Darín. No sabía que... De Niro va a Los Ángeles. No, Jack Nicholson. Spike Lee va... No, De Niro a New York. pero no sé si va. Va poco, va un actor que se llama Tracy Morgan, va Timothée Chalamet con la chica Jenner, que cada vez está más bonita, hay que decirlo también. No, ¿no? La tengo tan no vista. Sé, no sé, no, es una pena. Nada que hacer al lado de la fórmula. Es una pena que no la haya. ¿Puedo decir algo de nuestra compañera Flor registrar? Anderson? Diga un abrazo. Mrs. Anderson. Era su paro, su compañera, la mía. Yo la considero nuestra compañera. Sábado y domingo, préstele. Ella está en Fox, hace la transmisión. Es interesantísima e inteligentísima. Es, te lo juro. Te gusta. Me encanta. Ya eso es que te gusta. Me encanta ella, me encanta cómo explica. Explica cosas que son muy complejas para boludas como yo. Muy, muy simple, así que... Gran abrazo. Soy fan de Flor Anderson. Bueno, estaremos atentos a un fin de semana recargado, a full cargado. Fulham. Sigue el juicio a Diego, ¿no? Hoy habló Yana, ¿o va a hablar Janina? Está en eso. Qué quilombo, mami. Después lo vamos a ver en las noticias. Es notable, calculan que va a durar como 4 horas la declaración. Es notable cuando murió el Diego, además del pesar enorme, de la pena, de la tristeza que nos dio a todos, la sensación que nos recorría a algunos es... Pudo haber muerto 20 veces antes. De hecho, sí, claro. Por algo anunciaron como 20 veces que había sucedido, no habiendo sucedido. Por eso cuando surgió la idea de juzgar por la muerte, hasta la figura de asesinato, a mí me pareció medio absurda. Escuchando los testimonios ahora, asesinato me parece un montón igual. Me parece un montón. Pero que hubo... Desidia, mínimo, negligencia. Desidia, abandono. Descuido. Abandono de persona. Y que había gente responsable de cuidar que lo descuidó y demás... Desconozco cuál es la figura que va para eso, pero me sorprendió a mí mismo verme cambiar de vereda y decir, no, bueno, algún descuido hubo, la verdad. Sobre todo, cumplimiento de deberes. Claro. Algo hay, pero desconozco cómo podría ser una pena ahí, pero... No sé cómo funciona eso, pero sí cuando leí las declaraciones la semana pasada cuando habló Dalma. Terrible. Y me imagino lo que dirá Yanina también, que irá con la misma línea de que no se podían acercar, no le daban bola, las ninguneaban. Ustedes eligieron la internación. Sí, nos dijeron, una que es una cagada o esta que es mejor. Y dijimos esta que es mejor, pero me lo dijiste vos. Sí, y le hicieron esa operación. ¿Qué posibilidad tenía de decidir? Me gustó una que dijo Dalma que yo ni la había pensado. La foto de Diego recién operado con el hematoma sudural acá. Con Luque. Luque todo arreglado, todo perfecto. Y Diego recién salido, muy poco cuidado. Era un Diego que vos decís, está grogui todavía después de la operación, levantando el dedo así. Y que decías que nota la hija en el momento. Y el chabón ni lo operó. Ni siquiera lo había operado él. Entonces, no, él salió como a llevarse el crédito una campaña mediática de las cámaras de televisión. Y lo que es llamativo también es que empiezan a salir cosas. Primero, que esa operación no era necesaria. O sea, que él tenía un hematoma, pero que no era algo, no era por el cuadro en el que había entrado a hacer la consulta. Sí, no pedía gritos. No guardaba relación, para nada. Y era un cuerpo bastante maltrecho como para meterlo en un quirófano. Y lo último que surgió en las últimas declaraciones es del director de la clínica, que muestra el prequirúrgico. Y Diego estaba anémico, no estaba para entrar a un quirófano. Y o sea, no. Su cuerpo no está para nada para someterse a algo así. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo sometieron a algo así? Hablando de cirugía, triste. quiero tirarle una buena onda, porque ayer dije lo de mis muelas de juicio, y que fue sencillo y fue en una hora. Hoy fue mi novia, la dejé, le dije, me voy a tomar un café y vengo. Antes de pedir el café se la habían sacado, 4 minutos cada muela. Tardaron, real, literal, para la gente que no tenga miedo, vayan y háganselo. ¿Cuatro minutos? 4 minutos cada muela. ¿Suelen hacer estas cosas juntos? Como no. Yo me saco las muelas. No, es como acompañar, porque no es una operación. ¿Se van a comprar el mismo jogging? No. Es como las chicas que se les coordina. Se lo sacó Clemen y ahora se la sacó ella, digo, como sí. Hacer la misma actividad. Somos como las amigas que se les coordina no, todo. No, pero es verdad que en pareja entras en una, tipo, me tengo que sacar la muela. Yo debería haber. En pareja hay mucho una de... Una casualidad igual, ¿eh? Ah, sí. Una casualidad. Pero en pareja hay mucho de... Me hice masajes, hacete masajes. Eso me pasa mucho. No, me hice masajes y te saqué un turno para vos. Está buenísimo. Eso me gusta. Está buenísimo. Es una señal de que te... Hashtag señal de que te amo. El viernes a las 3. Pero estoy al aire, mi amor. Sí. Pasa igual. No sabés que estoy al aire, pero también puede pasar. Pero es muy bueno. Eso me encanta. Señal de que te ama. Te pide un turno para un masaje en un horario que te queda muy bien. A mí me gusta más cuando viene y te cuenta y me hizo así, me sacó esto, no sé qué, que si yo vos lo vas escuchando y decís, qué buena experiencia. Eso hace un silencio y te dice, el jueves vas vos. Sí, muy bueno. Muy bueno. Masaje... Mano fuerte necesito. No sé si a usted le pasa, yo necesito una mano, no, mano fuerte. Violenta, una mano potente. Si no es mano fuerte, mano dura. He tenido un masaje más femenino, más suave. Suave, ¿no? Sí, no es lo mismo. Y cuando me agarró una mano fuerte, dije. Es lo otro eran mimos. Tiene que doler. Son no, mimos. Doler no, pero. Lo otro son mimos. Yo quizás prefiero mimos. Unas caricias, unos mimos te están haciendo, a pesar de que te meten codo. O sea, te meten, que Juan Chan está. Pero te agarra eso, no, esa prensa hidráulica. Cuarentena. ese racimo, sí, te agarra fuerte y te rompe al medio. Dejé todo lo que me hace bien. La miro a Milce, que pasa a ser mi terapeuta en este momento. Uy, porque dejé todo lo que me hace. ¿Qué es todo lo que no, Matías, hace? La radio te hace re bien. La radio la amo, es mi casa y no voy a dejar. Pero renunció hoy. A mi casa. Por ahí lo voy a la mañana. Mañana con Chinaski. Mañana viene Chinaski. Pero Chinaski no sé si me va a poder ayudar. Dejé gimnasio. Malísimo. ¿Qué te gustaba, vos? Dejé yoga. Malísimo. ¿Te gustaba? Pero no tengo los horarios, no me coinciden. Dejé, bueno. Hacía la mañana, loco. Me hice al. ¿Sabes que no dejaste, Matías? Se ha entregado la falopa este, ¿no? No las dejé en la puerta de la radio. Cuando entré, las traje. Pará, no tenés tiempo, loco. Me hacía una vez cada 1000 años. Pero ya ahora hace 1500 años que no me hago. ¿No podemos retomar alguito de todo eso? Sí, gimnasio es subir unos pisos en el ascensor y hacer un poco de fuerza. ¿Ustedes están haciendo deporte? ¿Están haciendo algo? Sí, jugaba la pelota los lunes, pero ayer no. Yo esta semana no puedo por lo de las muelas y la verdad que me siento que me falta un poquito porque me acostumbré, es lindo, te hace bien. Lo que sea, hay que ganar masa muscular. Yo dejé de jugar al fútbol 2 veces por semana que me hacía espectacular. Bien, muy bien. Estás muy embarazado. Esa instancia de sentir qué lindo, quiero volver. Claro, no, pero tengo otros horarios, la tarde, más trabajo, entonces... No, a la tarde no, lo tuyo tiene que ser a la mañana. A la mañana, pero bueno, pero es el único momento libre del día. También tengo otras cosas por ahí que tengo que hacer. Y nada, bueno, sí, debería combinar. Me quiero comprar una bici. Si alguien me quiere regalar una de canje, me quiero comprar una bici. Vamos a manguear, vamos a manguear. Cómpratela. Y vamos a manguear. Sí. Cómpratela. Y sí, te hago 2 stories. Un posteo y 2 stories. Tremendo. Un andando, pero tenés que ir grabando y andando. Lo más bajo de la vida, ¿viste? Lo más bajo. Lo más tremendo, eso. Tremendo. Y ravioles, cajas de ravioles. Qué rico. También hemos comido de modo. Aldo. Exquisito, gracias a Aldo, ¿no? Así Aldo Vinoteca. Lo mencionamos, no sé qué hay ahí, pero. No, eso es el programa anterior. Lo mejor de la cocina italiana en Argentina, ¿eh? Sí. Aldo Vinoteca. Un menú increíble. Unas pastas increíbles, una milanesa, un pollo milanese. Berto comió una trucha grigliata también. Impresionante. Un gnocche. Gnocche. O sea, los menús escritos en italiano me tienen un poco... Como los de Donato. Sí. Los de Donato están muy en tano. Igual, ¿cómo funciona eso, no? Que yo voy a un restaurante y me aparecen esas cosas italianas y digo, va a ser más rico. Sí, obvio. Va a ser más rico. ¿Y si está traducido abajo? Me encanta. El otro día fui a un italiano. Escrito en italiano y traducido en inglés abajo, chicos. Sí, también. ¿Un italiano, todo en italiano? Fui a un italiano, italiano, sí. Rondinella, esos son los lugares. Anoche te voy a Rondinella. Fue buenísimo. Después de la cancha, excelente. Rondinella es ese amigo que te salva en horarios. ¿A Rondinella fuiste después de la cancha? Sí, excelente. Cerca de mi casa. Claro, pero... Lo que pasa es que tuve que acercar a un ciudadano por esa zona. A pie. Y cuando terminé de dejarlo, dije, vamos a comer por acá. Anduve y cuando abrí el radar, vi un rondinero ahí y me tiré de cabeza. Ya venimos por la calle. Hablando de Rondi. Rondinela es canapieco. Tengo un bien o mal hablando de Rondinela. Pintaron todo el mercado de pulgas. No tienen más ningún graffiti de nada. Está todo granate como el, por como fuera, el rojo por de. ¿Desde fuera? Porque ayer lo por vi, fuera, pero no me di cuenta. Está todo, no tienen más ningún graffiti, ni el gatito de ese avión que era un homenaje a un gato. Estaban los de Pum Pum, los de Ricardo Forte. No quedó nada, bien o mal. Mal. No, por ahí. A mí mal. Por ahí bien, porque empieza de nuevo. ¿Van a pintar otra vez? Ahora, claro. ¿Van a pintar arriba? Arrancan nuevos graffitis. Los otros están hace 38 años. No están hace tanto. Es una zona que presume un abandono que no tiene, por ahí por el mercado de pulga, por los muebles viejos y demás, por ahí porque hay unas 20, 30 personas durmiendo en zonas aledañas. Eso cuando llegue Marra. El mercado no tiene la culpa de. Ramiro se va a encargar. Nada que ver, pero bueno, eso generaba también. Por ahí lo pintaron, le lavaron la cara. Me gustaba, no eran grafitis chotos. A veces no me gusta cuando le pegan un papel o algún afiche que no está bueno. Pero después los grafitis eran lindos, me parece. Va, no sé, a mí me gustaba más eso. Me ponen nervioso los grafitis donde hay dientes. No es fácil hacer diente con... No. ¿Diente negro? No, las paletas, cuando lo hacen la sombra, queda raro. Y bueno, hay que pintarle de negro hay un diente central. Hay uno de Cerati central. Que es una cosa. ¿Hay uno de Cerati dónde? Imposible, en Villurquiza. Bueno, ¿y el de Charlotte? ¿El de Giribone? ¿El de Charlotte Canigia? No, hay uno de Soda Stereo de Giribone que sí, en una plaza. Está un poco jugado. ¿Está raro? Está jodido. No, quiero, pues, no tengo miedo, no que, sería, tengo miedo no conocer sé, a la persona que lo hizo. No sería Z, sería más Y. Sí. Está raro. Giribone y Palpa, una de esas. Y Césped. No se dieron las cosas. Poné la apertura, Gonza, que esto está comenzando y el programa se pone on fire con una guitarra eléctrica y el calzón del chacal que dice... Prendo la radio porque llego el... En el aire suena, en lo de la tierra. nuestra producción está realmente muy compenetrada con el programa y por eso está proponiendo jugar de manera musical. Exacto, nosotros hemos jugado hace pocas semanas, recuerdan que fue el Día Mundial del Animal. Yeah. Y que eso nos invitó a escuchar canciones, a hacer una apertura musical en el cual adivinábamos qué animal mencionaba la canción. Sí, difícil porque arranca una canción y vos tenés que decir, me corto la gaviota, la gaviota. Exactamente, difícil, la recordás en la cabeza y tirás rápidamente el animal. Después de esas canciones quizás alguna suene entera, pero hoy Matías vino cantando una canción que tenía horario. Sí, es verdad. Tiene horario y de hecho la vamos a poner para alargar. Y eso despierta la creatividad en un Walter, en un Martín, en un Marcos, en una Agustina. Y sí, nos obliga bueno. a jugar. Y buenísimo. Yo quiero. Yo y los lo oyentes que más también, quiero, obviamente. Que tenemos que adivinar cuál es la canción con horario, digamos. No, lo primero que yo pensaba en algo. Tenés que saber el horario que horario dice la canción. Dice, ¿qué horario dice? Okay. Si está en el título y no lo dice, no va. Bueno. En inglés. ¿Hay en inglés también? No, alguna hay en inglés. Alguna okay. puede haber en inglés. Puede ser. Fecha no va. O solo sí va fecha. Solo horario. Está bien, pues estás pensando otra en semana. 4 de noviembre cada 24 horas. ¿Cómo es 4? Cada media hora. Cada media hora. Eso. Bueno, pero ya haremos uno de meses porque de meses hay un montón. Hay un montón. Hoy le tocó horarios. La gente en el auto, en la oficina, en la casa donde estén, jueguen con nosotros. Lo de la tía. Guarda que no se adelanten acá, porque la vez pasada algunos. No ponga nada. Poné simplemente la música. ¿Tiene música? Y póngala. ¿Estás lista vos? Tengo miedo, Las 10, ¿no? Las 10 y las 11. Son las 2. Sabina. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 10 y las 11, ahí va. Yo sabía que el 10 decía. Era un pueblo con mar. Para mí tiene que cantar. ¿Son sabineros? No. Yo cero, Cero. Cero sabineros. Diría algo más. Anti-Sabina. No, por ahí. Sí, sos anti-Sabina. Sabina, el problema que hay alrededor de su figura es que tiene muchos fanáticos. Sí. Y es como los fanáticos de Bielsa. Por ahí hay mucha gente que le tiene bronca a Sabina por su fanático y no por Sabina. Yo le tomé bronca porque mi hermano estaba muy fanatizado con Sabina y me hartó. A mí lo que me pasa con Sabina... parece que es muy piola, es muy inteligente, tiene letra buenísima, el chabón es divertido, es un gran personaje, pero nunca le entré a la música. A mí lo que no me gusta de Sabina es esa frase de que el éxito no te forma y el fracaso sí. Ah, no, ese es Bielsa. Son parecidos. Él era tan pobre que solo tenía dinero. No, hay que estudiar el fenómeno de que todos los periodistas deportivos son fanáticos de Sabina. Sí, hay sabineros que no les gusta el deporte, pero los periodistas deportivos son todos sabineros. Y es el hombre. Y usan dos anillos en la misma. Pará, Gastón Edul y Germán Beder, que fue a Madrid, averiguó la dirección de la casa, separó la puerta de la casa. Cuando volvió a Buenos Aires, tenía mal la dirección. No, increíble. Sabina y Arjona, los dos chabones con más tributos en la costa atlántica. Sabina y Arjona vienen a reeditar el duelo entre Serrat y Julio Iglesias. Ojalá. 40 años después. Ojalá. Viste que uno era el comprometido. No creo que a Sabina le guste mucho esta. Uno era más comprometido, el que cantaba, que es Sabina, el otro era Serrat. Y Julio Iglesias era el que cantaba bien. Para mí Julio Iglesias le gana a Serrat. Cantaba mejor. Para mí Julio Iglesias le gana a Serrat. Pero no es compositor y Serrat sí. Serrat es compositor y Julio Iglesias vivió mejor la vida y eso Julio para mí. Julio Iglesias es el número uno. No, ¿quién sabe si Serrat no la vivió tan bien? No sé. Yo quería dormir. No querías dormir sola. Mira la sala. Viene. Sí, entonces no la odian. Y nos dieron las 10 y las 11. Mira, Chini fanático. Las 12 en la una. Las 2. Lo fuiste a ver, Chini. Tienen un montón de horas. No, fue a ver un imitador que es muy y bueno. Desnudos al anochecer nos encontró la luna. Vamos, Emilce. La sé porque él se escuchaba en el cuarto al lado de mi casa. Terrible. Odio esto. Menos mal que se fue a vivir a Bariloche. Ay, Dios, qué dolor de culo. Pero vino a Buenos Aires ayer, Estuvo vino, está en Buenos Aires todavía. Se va hoy. Fernando Pizarro. Emilce, el conquistador. Emilce Compito. Primer punto para Clemente. Emilce Compito y Barba. Compito. No, es compartido porque yo dije las 10 nada más, vos dijiste las 11. Okay. Tiene ojos claros el hermano. Ahí la hija que no liga ojos claros frente a hermanos que sí, porque si ninguno de los cuatro pibes. La otra ligó ojos verdes. Mirá. Nunca la vi a la otra. Emilce. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ellos me hacían el chiste de que yo era adoptada. Sos igual a tu viejo, igual. Yo creo que soy bastante son parecida. Todos. Sí, son todos muy parecidos. Mamita también. Sí, sí. Y mamita tenía ojos marrones. Castaños. Y papito también. Mi viejo era rubio, ojos claros. Y hay un antepasado, abuelito paterno, ojos celestes, abuelita materna, verdes. Tengo un amigo que es jujeño y... Wow. Un rubión. Sí. Un Brad Pitt jujeño. Claro, nórdico. Pero son seis hermanos.